It's okay, Whitney Houston. Es un tema que nos deja esta mujer maravillosa con una voz espectacular aquí en Veracruz Estéreo. Whitney Houston, it's alright, but it's okay. Bien, Diego, lo hiciste muy bien. Envíame tus datos, por favor. Felicitaciones. Te has ganado la invitación para este domingo ir al evento oficial de Halloween con Veracruz Estéreo. A ver, otro oyente que me diga en una nota de voz cómo se llama esta canción y quién la canta. Esa voz es del gran Bob Marley. Bob Marley con Could You Be Love. Así es, mijito. Efectivamente, así de fácil se gana aquí en Veracruz Estéreo, la invitación para ir el próximo domingo a la fiesta oficial de Halloween. Gracias a Diego Mariño y a este oyente que no me da todavía sus datos. Se los voy a guardar ya mismo. I've been lonely. I've been waiting for you. I'm pretending. And that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. You've been hiding, never letting it show. Always trying to keep it under control. You siempre en Veracruz Estéreo. Play when I am

Loco Mía. Loco Mía. Así se llama la canción y el grupo. Canción de finales de los años 80. 8:44 a.m. Estamos en Mañana Veracruz. Escuchamos al fondo a las Spice Girls. 23 de octubre, año 1996. Alcanzan el primer lugar en el listado británico con esta canción, Say You'll Be There. Allí estarían durante 2 semanas en el primer lugar de Inglaterra. La canción más adelante incluye el sonido de un solo de armónica tocado por Judd Lander, quien además tocó la armónica en un solo en la canción Karma Chameleon de Culture Club. Hace entonces 25 años que esta canción de las Spice Girls alcanza el primer lugar en Inglaterra. 8:45 a.m. Mañanas Veracruz por Veracruz Estéreo 91.1. Estamos desde el Eje Cafetero y en www.veracruzestereo.com en todo el mundo. Tenemos una temperatura de 19 grados centígrados en la ciudad de Pereira, 17 en Manizales, 21 en Armenia. Away. from things that move too fast. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico.